que me ha engañado, por ese amor que me ha dejado, que nunca volverá. Dale, dale garras, por eso quiero bailar cumbia, tomar para olvidar, por eso quiero bailar cumbia. Quiero bailar cumbia y tomar para